Buenos días a todos mis seguidores. Ayer estaba dando, hoy les voy a contar una cosa. Ayer estaba dando una clase de enfoque mental y estaba charlando sobre el tema de las creencias, ¿no? Cómo las creencias que nosotros traemos instaladas en nuestra mente profunda se pueden convertir en nuestros benefactores de nuestra realidad y crear una vida de prosperidad, de abundancia, de amor, de felicidad, de salud. Como también esas creencias que tenemos instaladas en nuestra mente subconsciente se pueden convertir en nuestro propio enemigo, nos pueden alejar de nuestro propio potencial, esa rigidez mental que traemos y que no estamos dispuestos a trabajar, a entrenarnos diariamente, nos hace alejarnos de ese desarrollo personal. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto lo voy a compartir con mi lista de seguidores de WhatsApp y también voy a mandar este audio en mi lista de difusión y de entrenamiento de todos mis seguidores a nivel mundial. Para poder transformarnos debemos estar dispuestos a trabajar sobre nosotros mismos. Esto es un concepto que viene del hermetismo o de la metafísica de hace muchos años, no solamente con el secreto de la ley de la atracción. Esto se conoce como ir adentro, trabajar desde adentro hacia afuera. Lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Por eso vivimos en un mundo bipolar, de dualidad, frío-calor, vida-muerte, felicidad-miedo. Vivimos transitando siempre aspectos de luz y de oscuridad dentro de nosotros mismos. Todo lo que vemos afuera es una expresión de lo que vamos generando dentro de nosotros mismos a través de los pensamientos, las emociones, las acciones que tomamos, que manifiestan los resultados que tenemos en nuestra vida cotidiana. Lo que les voy a compartir a continuación es un audio revelador que yo recibo miles de consultas diariamente y veo que hay un patrón de consulta que tiene que ver con los problemas económicos que están transitando miles de personas en el mundo entero, en Latinoamérica especialmente, de problemas de querer transformar su propia vida, de querer tener más libertad económica, de poder construir esa libertad que buscan. Ahora, lo que les voy a compartir es un audio de una gran líder de motivación y de las redes de mercadeo, se llama Estela Salinas. Se los voy a compartir porque, y les voy a hacer esta salvedad. Ustedes saben que tanto quien les habla, Sensei Diego Labrús, soy uno de los cofundadores de Liberty G con mi socio Gustavo, que hemos fundado una empresa digital, digital para todos aquellos que sean emprendedores, que estén buscando la posibilidad de cambiar su realidad económica. Y esto es importante, ¿por qué lo digo? Porque quizás escuchen este audio y no sea para ustedes, pero es importante que dediquen un tiempo para escucharlo, porque muchas veces esas creencias, como empecé a hablar en este audio, esas creencias que tenemos, pueden ser nuestros aliadas o nuestro aliado para poder transformar nuestra vida, pero también muchas veces, la gran mayoría de las veces, porque yo lo noto a través de esta enseñanza que llevo ya de más de 20 años en la autoayuda y en el desarrollo personal, puede ser también la que no te permita abrirte, flexibilizarte y que te des la oportunidad de empezar con algo nuevo que puede transformar tu vida. Por eso te voy a compartir este audio, para que notes que si te permitís explorar, quizás esto no sea para ti. Y por eso soy totalmente honesto y sincero con todos mis seguidores. Lo voy a compartir porque soy uno de los fundadores de esta oportunidad que se llama libertydg.com. Quizás no sea para ti y puedes escuchar el audio y puedes decir, no, esto no es para mí. Tu creencia no te permita darte la oportunidad de explorar una nueva oportunidad que puede transformar tu vida. Pero quizás estés en el momento que estás buscando ese cambio de creencia y te permitas mirar esta oportunidad de poder desarrollarla con nosotros a nivel mundial. Para mí será un honor y por eso te voy a compartir este audio de Estela Salinas para que veas que hay oportunidades, pero solamente las oportunidades aparecen cuando uno cambia la creencia y cambia la manera de vernos a nosotros mismos. Por eso siempre hago hincapié de que ustedes deben trabajar el cambio de su autoimagen, si ustedes no fortalecen su autoimagen, si ustedes no creen en ustedes mismos, si ustedes no trabajan la profundidad de la mente subconsciente, cambiando patrones de vibración que traemos desde la infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra adultez, que no te permiten creer de que puedes construir algo positivo en tu vida, vas a siempre chocar con tu misma realidad. Y esto no lo digo yo porque solamente soy un difusor del mensaje, lo importante aquí es el mensaje, no el mensajero. Esto no es algo propio mío, lo aprendí de mis maestros. Esto es como vos te ves. Si vos te ves y tenés instalado pensamientos de escasez en tu vida, hagas lo que hagas, si no cambias tu autoimagen y la profundidad de tu mente subconsciente, esa vibración, siempre vas a tener el mismo resultado. Hagas lo que hagas, seas un profesional, pongas un negocio, seas un empleado, vas a tener un límite en lo que hagas que está dado por el patrón mental que está mostrando tu autoimagen y es el resultado que tenés diariamente. Si sos una persona que está haciendo una dieta y en realidad te ves a ti mismo con obesidad o con kilos de más y no cambias esa autoimagen, de empezarte a sentir saludable, de sentirte sano, de sentirte que podés lograr y sentirte en realidad en forma, hagas lo que hagas, vas a hacer una dieta, vas a controlar 5, 6 kilos, 10 kilos y vas a volver a los 6 meses al año a tener nuevamente sobrepeso. Y así funciona en todo lo que hacemos. Cuando nos sentimos en desamor, porque no nos sentimos valiosos, tenemos una autoimagen de dolor, de abandono, de fracaso en el amor, de escasez de qué, de dar. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen problema con el dar. Son mezquinas, son miserables con sí mismos. Entonces, ahí es donde se ve el egoísmo de qué, no querer transformarse. Por lo tanto, piensan solamente en quién, en ellos mismos, y ahí es donde se da el proceso de escasez. Y esa es una autoimagen que tienen de su infancia, de algo que se instaló en su mente profunda, en su subconsciente, que no les deja ver que hay algo más que se pueden transformar. Entonces, para cerrar esta charla y para mandarles un abrazo grande, escuchen el audio que les voy a que les voy a compartir ahora a continuación de Estela Salinas, que puede ser muy revelador porque quizás tomen acción y se permitan evaluar esta oportunidad de libertydg.com y ser parte como miembro platino de nuestra empresa y empezar a trabajar con su propio negocio a nivel internacional y empezar a transformar su vida económica. Las oportunidades están, lo que hacen falta es decisión de poder entrar y de poder transformarse. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho, que tengan un gran viernes. Estoy otra vez un poquito difónico, arranqué la mañana hablando mucho. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho y a trabajar en el fortalecimiento de su autoimagen. Les mando un fuerte abrazo de alma a alma. Namasté, Sensei Diego.